Claro, porque cuando uno charla con otra gente sentado en una mesa, comiendo, y esto no es un detalle menor, nosotros aún comemos, y yo de vez en cuando digo, che, ¿son conscientes de que somos de alguna manera privilegiados? Que estamos formando parte de un contexto social que está en crisis, con un tercio de la población en la pobreza, y que nosotros todavía acá tenemos techo, comida, y eso constituye un privilegio. Nosotros los que trabajamos en medios de comunicación, no podemos estar todo el tiempo haciendo gala de ese privilegio, pero tampoco es bueno fingir que uno está tan mal como el resto. Entonces por ahí el planteo es, bueno, no me pregunten cómo estoy yo, porque es, digamos, no trascendente. Vamos a tratar de ver y analizar cómo está el cuerpo social, que es lo que nos importa a través de los medios de comunicación. ¿Digo bien, Diana Cordon? Bueno, Quique, yo te escuchaba y pensaba que eso es lo que yo a veces cuando hablo con otra gente, como excusa digo, bueno, nosotros no nos podemos quejar, Ajá. porque nosotros todavía Sí. podemos, pero Sí. siempre pienso en, bueno, en todos los que no pueden. Sí. Y la verdad es que yo coincido exactamente con lo que vos decís. Yo digo una cosa, yo vivo acá en Buenos Aires, en el Sí. centro, y no es solo la comida. Si vos vieras la cantidad de gente que está viviendo ahora en la calle, Sí, notable. es una cosa que realmente te deja totalmente consternado. Sí. Nosotros hace un montón de tiempo que no hablábamos y hoy pensaba, digo, qué contradictoria que es la vida y que es el mundo y todo, porque decía, ¿de qué voy a hablar con Quique? Y en realidad tenía dos imágenes que me han estado tomando todos estos días. Uno era la imagen de Arde de París, ¿no? Ajá, sí. Pero con toda la contradicción que significa eso, ¿no? Lo de Notre Dame, y que yo decía, bueno, también corresponde a un determinado sector, me sentía como culpable de estar tan consternada Claro. por lo de Notre Sí, Dame, eso han logrado también. como Eso han logrado también, que nos sintamos consternados por sentirnos consternados. exacto. Es un disparate. Es un disparate, Es exactamente. disparate, sí. Exactamente. Sí. Pero la verdad es que yo creo que, mira, de cuando nosotros nos vimos a fin de año, Sí, ahora, sí. a mí me parece que la situación de agravamiento de las condiciones sociales en las que estamos Sí. son fenomenales. Es como si hubiera habido un salto, y yo te digo la verdad, cada vez que uno escucha a un Macri que dice, vamos bien, seguimos en este camino, No, no, claro. uno ve que la verdad es que la situación está cada vez más terrible y que muchas situaciones de violencia que se presentan a veces como alejadas de esta situación, yo creo que tienen que ver también con la falta de perspectiva, con la falta de sentirse protegidos por un Estado que ha dejado en el abandono a millones de personas. Sí. Ahora, ¿eso es nuevo para nosotros? ¿O venimos como sociedad soportándolo con mayor o menor intensidad desde hace mucho tiempo? Mira, Quique, yo creo que vos sabés la respuesta, que es obvio, que hace mucho tiempo que venimos soportando. No obstante, yo te digo que creo que en el último periodo hay un cambio de calidad. Sí, notable, sí, un Y a mí me sal, sí. parece que eso no nos puede pasar de largo, porque, digamos, incluso durante todo el periodo del gobierno anterior, Sí. primero que yo creo que es que mucho antes del gobierno anterior está, qué sé yo, si uno va para atrás, no sé, tuvo la dictadura, después hubo un periodo con Alfonsín en el cual había como oxígeno, pero las condiciones económicas no mejoraban, esa es No, la verdad. claro, Y no. después vino el desastre con Menem, es decir, que venimos en un proceso Sí. de pérdidas gigantescas de lo que del aprovechamiento de nuestros recursos, sí, de que lo, la riqueza que tiene este país se pueda traducir en un proyecto para todos. Sí. Eso me parece que hace muchísimo que no existe, pero sinceramente creo que lo que nos ocurre en los últimos 2-3 años, me parece que la situación ha dado un cambio en la calidad. Claro. Bueno, la falta de un montón de cosas, no solamente... Discúlpame, no te oigo bien. No, te decía que la falta de un montón de cosas, no solamente lo económico, ¿no? Sino el descuido que hay en la sociedad, en líneas generales, el descuido que hay entre nosotros. Me parece que ese es un punto importante de lo que nos está pasando, porque nos estamos descuidando unos a otros. Sí, sí. Sí, yo creo que sí, pero vos sabés que a veces pienso que hay algo de inevitable en ese sentido. Ajá. Hasta tanto no se pueda construir algún proyecto colectivo más alternativo, porque a mí me parece, viste, que cuando las cosas van mal... Sí. En general se agudizan los conflictos. Uh-huh. Y además cuando estamos en esto que vos decís del descuido, yo lo pienso como un país que no es mirado por los de arriba. Ajá. ¿No? Lo Ajá. pienso de esa manera. Los de arriba no nos miran. Uh-huh. No existimos como personas deseadas, no existimos como necesarios. Y a mí me parece que eso produce una pérdida tan grande de apoyatura, sí, que después empiezan las peleas para ocupar un lugar, ¿viste? Claro, sí. Y entonces está esto que vos decís, que finalmente, efectivamente, terminamos como peleándonos entre nosotros, descuidándonos con situaciones de violencia, etcétera. Pero yo a veces lo pienso como inevitable en la medida en que no vaya surgiendo algo que marque alguna esperanza de algo diferente. Claro. Como que, sí, que para mí, yo siempre, sabes, que lo veo en las construcciones colectivas, más que depositarlo en, digamos, en visiones más intimistas. Seguro, ¿entendés? Seguro, pero no, a ver, no tengo animus destruyendi, pero ¿vos no notás que las construcciones colectivas también han retrocedido? Sí, sí, claro, yo creo que esa es una enorme dificultad, justamente, que no aparece, digamos, no es que uno diga que aparece en el horizonte una verdadera construcción colectiva que nos opere como referencia. Sí, claro. Y después, contradictoriamente a lo que yo misma te decía, todos finalmente nos refugiamos en lo más nuclear, ¿viste? Ajá. En el círculo más íntimo, en claro, los afectos más íntimos, porque ahí podemos preservar un poco más. Claro. ¿Y no será que no tenemos que insistir con las construcciones colectivas? ¿No será que tenemos que empezar por la otra punta, es decir, viéndonos a nosotros mismos y tratar de conocernos un poco más en esta intimidad a la que haces alusión? Mira, yo pienso que son imprescindibles ambas cosas, que te diga. Ajá, creo que ajá, son imprescindibles. Sí. Porque a mí me parece que hay... Lo que yo estoy de acuerdo con vos es que cuando uno construye un campo de afectos con qué sé yo, con su familia, sí, con sus amigos, sí, con los seres más próximos, uh-huh, está en mejores condiciones de poder mirar un poco más también para afuera. Sí, ¿no? Uh-huh, claro. En ese sentido estoy de acuerdo con vos, pero yo después creo que tiene que haber siempre alguna relación, uh-huh, entre lo íntimo y lo público, por decírtelo de alguna manera, sí, que no es entre lo privado y lo público. Eso es, entiendo, sí, sí. Sino entre lo íntimo y lo público. Sí. Que, si se puede construir en lo público puentes, por lo menos, ¿viste? Puentes, enlaces, sí, que sí, romper con los encierros en cada islote, a mí me parece que eso nos ayuda también para tener mejores vínculos en la intimidad, claro, y nos operan como referentes, dice, para ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo llegamos ahí? Porque no estamos ahí. Digamos, ¿cómo llegamos a esa instancia de poder armar cuestiones con los demás? Digo, hemos ido forjando, a medida que vamos fracasando, hemos ido forjando un espíritu casi cínico y ya no le creemos a nadie. Si no le creo a nadie, ¿con quién me voy a juntar? Bueno, yo... siempre te digo que en eso siempre pienso que hay alguna posibilidad de rescatar. Ajá, yo no creo que todo sea negro. Sí. Yo creo que es un momento muy difícil y creo que en algún que todos tenemos también alguna necesidad de poder creer en el otro. Claro, sí. Que no es solo que no le... Yo sinceramente, hay algunos que no les creo nada, ¿no? Por ejemplo, desde ya. Sí. Pero a mí me parece que todos tenemos la necesidad también el deseo en algún lugar, que lo que pasa que muchas veces se trata de poder trabajar con ese deseo, de poder confiar en el otro, de poder construir vínculos, lo que uno llamaría buenos vínculos, digamos, ¿no? Y yo pienso que eso sigue siendo posible, que si uno mira la vida que hace, si vos mirás la vida que hace, si yo miro, y si cada uno de nosotros mira la vida que hace, puede encontrar siempre resortes para poder confiar en el otro. ¿Y no aparece allí, no aparece ahí la religión como refugio? Bueno, a mí me parece que, digamos, que lo que han crecido, ¿no?, las religiones en particular, por ejemplo, las iglesias evangélicas, sí, etcétera, claro, etcétera, sí, yo creo que tienen que ver precisamente con la crisis, porque efectivamente esas instituciones, por decirlo de alguna manera, sí, ofrecen una pertenencia confiable para quienes participan. Claro. Les dan un proyecto de vida y creo que cumplen en ese sentido un papel. Después, a mí me parece que, que ese papel que cumplen simultáneamente tiene, me parece, muy contradictorio. Claro, claro. Tampoco la gente puede vivir el verdadero protagonismo de sus vidas, digamos. Sí. Yo creo que esas instituciones tienen muchas veces una función alienatoria muy grande. Claro, pero de alguna manera representan un refugio en un momento como este. Es claro. Un refugio muy grande. Sí, sí, la fe. Exactamente. Es decir, cerrar los ojos y creer en algo que no ves ni tocas. Exacto. Yo te voy a decir una cosa, aprovecho lo que decís, sí, sí, para decirte que, por ejemplo, a mí en otro plano, todo lo que apareció con lo del agujero negro. Sí. Bueno, sabes que a mí me encanta la astronomía, ¿no? Sí, yo cuando estudié pensaba estudiar astronomía. Y ahí, bueno, ves, cuando vi todo lo que se descubrió con el tema del agujero negro y las solidaridades que se tuvieron que hacer para que hubiera telescopios en distintos lugares del mundo, claro, etcétera, bueno, sí, te sí, lo menciono porque sí, esas cosas a mí me dan como confianza en la especie humana. Claro, porque a pesar de todo, ejemplifican de alguna manera una unidad que existe. Sí, sí, y una potencialidad de la condición humana. Claro, claro, sí, está bien. Bueno, como siempre, te escucho y descubro un atisbo, una grieta, con alguna posibilidad positiva para el futuro. Bueno, hacemos lo que podemos, Quique. Ay, qué linda. Bueno, te agradezco. Un abrazo. Te agradezco mucho este ratito y te mando un beso gigante. Yo también. Chau. Bueno, chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.